De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Bien, y nuestra clase pública del día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Quiroga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con Hugo Quiroga vamos a estar hablando de cuestiones referidas a la democracia. ¿Es así? ¿Tengo entendido? Ese es el tema. Bien, Hugo Quiroga es... Hugo Quiroga es politólogo y abogado, además es doctor en filosofía y es docente de la materia Teoría Política 2 de la carrera de Ciencia Política que se dicta en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Teoría Política 2, ¿qué lugar vendría a ocupar esa materia en la carrera de grado de Ciencia Política? Está dentro de lo que se llamarían las materias troncales de la carrera. Uh-huh. En el plan de estudios hay tres teorías políticas. Uh-huh. La 1, la 2 y la 3, que se ocupan de autores clásicos en periodos históricos diferentes. Uh-huh. En el caso de Teoría Política 2... nosotros tomamos autores que corresponden al siglo XIX, autores clásicos de la teoría política, y también algún autor del siglo XX. ¿Qué autores? Así como para más o menos tener... Sí, como para tener una idea, autores del siglo XIX, por ejemplo, vemos a Hegel, que es difícil para los estudiantes. Sí, para mí es muy complicado. Es complicado, y autores un poquito anteriores a Hegel. Vemos también a Kant, que uh-huh. ya es de otro siglo, más del siglo XVIII. Luego vemos a Tocqueville, que es un autor que habla de democracia, pero en el siglo XIX. Sí, lo tengo, la democracia en América. Ah, la democracia en América. La democracia en América, eso fantástico. Lo tengo. No, de una colección de libritos azules sí. que sacaba Hispamérica. Hispamérica y ahí. Me acuerdo que ahí estaba, lo tengo, el lomo le vino más, porque estaba ahí puesto siendo la democracia en América. No, pero vale la pena leerlo, es un muy buen libro, habla sobre el tema de democracia. Luego vemos a Marx. Vemos sobre todo la teoría de la democracia, la teoría del Estado, el Marx, que es un autor del siglo XIX. Vemos a Gramsci como una continuidad de ese marxismo, también referido a su pensamiento, haciendo eje en teoría del Estado, pero ya es un autor del siglo XX, diríamos. Claro. Tocqueville, me quedé pensando, Sarmiento no era bueno, seguidor... Bueno, por supuesto, muchos de nuestros... próceres, para decirlo de alguna manera y rápida, han sido grandes lectores de Tocqueville, sí. Uh-huh. Bien, y qué, bueno, en realidad decías antes que era una materia troncal sí. dentro de la carrera de Ciencia Política. Eso quiere decir que son prácticamente los conocimientos que un estudiante tiene que tener o tener para ser cientista político. Para ser cientista político, politólogo, porque las teorías políticas abarcan desde la antigüedad del mundo antiguo, se empieza con Platón, por ejemplo, Aristóteles, hasta autores del siglo XXI. Es decir, que esas tres teorías van desarrollando el pensamiento político que comienza en la antigüedad, pasa por la Edad Media, sigue por el Renacimiento, la sociedad moderna y termina con la sociedad contemporánea. Entonces, para un cientista político, analizar, estudiar esos autores clásicos de la teoría política es fundamental. También hay otras teorías, teorías sociológicas, pero digo, para un cientista político, las teorías políticas forman parte del eje vertebral de la carrera. Muy bien, bueno, ya se ha presentado formalmente Hugo Quiroga, ahora vamos a presentar formalmente el espacio y luego Vicky nos dirá cuál es el tema del día de la fecha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, el tema de la clase del día de hoy es el debate contemporáneo sobre democracia y ciudadanía. Perfecto. Adelante entonces. Antes de llegar a lo que sería el debate actual de la democracia y la ciudadanía, a mí me gustaría, para que los alumnos tengan un mayor conocimiento del tema, hacer alguna referencia histórica al origen de la democracia. En verdad, la democracia nace en el mundo antiguo, en Grecia, en Atenas, diríamos en el siglo 4, 5 antes de Cristo. Ahí aparece el concepto de democracia. Uh-huh. Y también hay, en ese momento aparece el concepto de ciudadanía, que está muy ligado, muy vinculado al concepto de democracia. Y como la palabra lo indica, etimológicamente democracia significa el gobierno del pueblo. Demos significa pueblos, kratos es poder, es el poder del pueblo. ¿Y surge la democracia en la sociedad griega en contraposición a qué? En contraposición a lo que son los gobiernos tiránicos, en contraposición a lo que son los gobiernos despóticos, en contraposición a lo que son los gobiernos que se basan en las dominaciones personales. Hay que aclarar que esta es una democracia muy concreta, que dura dos siglos, y que se trata de una democracia directa, es decir, donde hay un ejercicio directo, colectivo del poder de parte de los ciudadanos. Cuando decimos directo es que no hay un representante de por medio. No hay representantes de por medio. Ah. Es decir, que en la sociedad ateniense del mundo antiguo, donde surge la democracia, no se conoció la idea de representación. Cabe aclarar que se trata de una sociedad, sí, por la época, esclavista, donde Atenas era una ciudad pequeña, con muy pocos ciudadanos, era una sociedad elitista, con pocos ciudadanos, los cuales tenían resueltos sus problemas económicos, porque había una economía doméstica, esclavos, bárbaros, metecos, diferentes tipos de grupos sociales, las mujeres que por supuesto no tenían ninguna participación en política, y estos ciudadanos que representaban una minoría eran los que podían dedicarse a las cuestiones públicas, eran aquellos que podían dedicarse a pensar la política y a ejercer el poder. Y la política tiene un sentido muy especial en el mundo antiguo, porque la política, a diferencia de lo que puede hoy pasar, la política era un acto de trascendencia. Quien ejercía la política podía trascender, se ocupaba de las cosas más importantes de la sociedad, que era tomar decisiones, discutir los asuntos públicos, y esto se hacía por un lado a través de reuniones en asambleas, pero también había otro tipo de forma de organizarse a través de magistrados, asambleas más pequeñas, y entonces allí el ciudadano no tenía representación y ejercía directamente el poder, concretamente, por ejemplo, levantando la mano en una asamblea para tomar alguna decisión. Y más o menos ese porcentaje de ciudadanos, es decir, los que participaban en esas asambleas directas, ¿qué porcentaje de la población era? Porque decías antes de que había muchos esclavos, o bueno, mujeres que tampoco participaban de las cuestiones políticas. Puede haber sido tal vez un 5% de la población, eran muy reducidos, eran solamente los varones, ¿no? Uh-huh. Luego habría que formar parte de una, ser varón con una determinada edad, si mal no recuerdo, 25 años, formar parte de lo que se llamaba una fratría, que era una especie de comunidad doméstica y cúltica. Los uh-huh. griegos tenían muchos dioses. Había que inscribirse y solicitar ser ciudadano. La ciudadanía no devenía ni por la sangre, ni tampoco por el hecho de haber nacido en Atenas. Había que solicitar la inscripción en un registro para ser ciudadano. Y luego, ese ciudadano tenía resuelto sus problemas económicos, porque tenía esclavos a su cargo, porque había una economía doméstica. Por tanto, se podía dedicar todo el tiempo a lo que era importante en esa sociedad, que era la cosa pública, los asuntos públicos. Entonces, eso era lo que le permitía la trascendencia. Y los iguales eran los ciudadanos solamente, ¿no? Y ahí había tres tipos de igualdades. Yo lo voy a decir y se va a entender. Una primera forma de igualdad sería la isonomía, que significa igualdad ante la ley. Isocracia. Cracia es poder, dijimos. Iso, igualdad. Nomos es ley. Isocracia, igualdad de poder. Isegoría, igualdad de palabra. Había tres tipos de igualdades muy importantes que hoy no se dan, y sobre todo hay una de ese tipo de igualdades que es la más difícil de conquistar en las sociedades contemporáneas, que es la de igualdad de poder. Y como, bueno, vos dijiste que fue una experiencia breve de dos siglos, ¿cómo devino luego ese sistema democrático o de democracia directa, cómo devino en esto que hoy conocemos como democracia representativa, que es de algún modo lo que también se entiende, corregime si me equivoco, como democracias occidentales? Así es. No, está muy bien. La democracia desaparece luego de esos dos siglos de experiencia, prácticamente durante 20 siglos, y vuelve a aparecer recién en el siglo XVII. Hay en el Renacimiento algunas ciudades que son republicanas, pero en verdad la democracia vuelve a aparecer recién en el siglo XVII, pero vuelve asociada con el concepto de representación. Es decir, que ya no es esa democracia directa, donde el ciudadano ejerce directamente el poder levantando la mano, por ejemplo, en la asamblea pública, en la plaza pública. Ahora comienza a pensarse en un régimen representativo, en un proceso histórico lento, hasta que se conforma lo que hoy nosotros llamamos democracia, por supuesto, en el mundo occidental. Pero se empieza a hablar de democracia recién a partir del siglo XVII en adelante, bajo una sociedad moderna, lo que ya estaríamos en una sociedad moderna. Quiere decir que la modernidad, a partir de este siglo XVII, si ustedes quieren, une democracia con representación. Y al unir la democracia con la representación, yo creo que ahí encontramos el punto débil de la democracia, que tiene que ver con el debate contemporáneo. Porque justamente el problema de la representación es que siempre marca una distancia entre el gobernante y el gobernado. La idea de representación finalmente es una ficción, porque nosotros, a través de las elecciones, con la democracia contemporánea, elegimos a representantes que van a actuar en nombre nuestro, representándonos, incluso en nuestra opinión, y también representando nuestros intereses, pero nosotros no podemos revocar ese mandato en el caso de que estemos en desacuerdo con el voto de ese representante que hemos elegido. Y eso de la idea de representación surge por una cuestión de necesidad de organizarse, de decir, bueno, no podemos ir todos, tiene que haber un sistema de representación para que sea viable la vida en común, o tiene que ver con algún fenómeno de la época. No, digamos, tiene mucho que ver con el tamaño de los estados de la época. Rousseau, que era contrario a la idea de representación, porque le gustaba la democracia directa, como había en el mundo antiguo, sabía que en las sociedades modernas de gran tamaño, con grandes poblaciones, era muy difícil organizar la vida en común a través de asambleas. Entonces, la idea de representación, si bien no es moderna, porque ya se conocía en el siglo XIII, es decir, en el medioevo, pero tenía un sentido diferente, que no voy a explicarlo. La idea de representación, yo diría que es una idea moderna, ¿no? Y es la forma o es la institución que permite que la democracia pueda funcionar en estados de gran tamaño. ¿Y a qué te referís cuando decís que es ficción? Me refiero que la realidad. Claro, la ficción sería esta. Nosotros elegimos un representante para que porque su plataforma o su programa de gobierno contiene temas, por ejemplo, que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, digamos que el diputado o senador dice que va a estar a favor del matrimonio gay. Y yo lo puedo votar porque yo estoy a favor del matrimonio gay. Sí. Y resulta que el diputado, una vez que está en sesiones, por el motivo que sea, por las presiones, porque se echa atrás, vota en contra. Y sin embargo, y nosotros no podemos hacer nada. Es decir, lo votamos a él pensando que él iba a votar a favor del matrimonio gay, sin embargo no podemos hacer nada. Entonces, en primer lugar, aparece la distancia entre gobernantes y gobernados. Porque no podemos hacer nada, el mandato es libre. Es decir, que el mandato que tiene esa persona no es vinculante. Él prometió eso, no cumplió, y nosotros no podemos revocar, como electores, como ciudadanos, no podemos revocar ese mandato que dimos a través de las urnas porque el señor no cumplió con lo que había prometido. Entonces, por un lado, el mandato es libre, no hay revocatoria, no podemos revocarle el mandato porque no cumplió con lo prometido, y es una ficción porque el señor, o en otro caso, puede decir, sin consultar o frente a un tema que nunca lo puso en su programa, porque no estaba en ese momento en debate, puede decir, yo voy a votar por esta ley porque a mí me eligieron 200.000 personas. Sí. Y mi representación es esta, me eligieron 200.000 personas y yo voto a favor de esta ley. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están esas 200.000 personas? ¿Cómo se las individualiza en un diputado nacional? Si el voto es secreto, además. Sí. Entonces, hay ahí una ficción. Si, por ejemplo, alguno de nosotros lo encontrara por la calle, ese diputado que dijo que iba a votar a favor del matrimonio gay, y le decimos, usted me defraudó. Y el diputado dice, ¿por qué? Porque prometió que iba a votar la ley del matrimonio gay, sin embargo no lo hizo. Bueno, y él puede dar las razones y los motivos. Y entonces en un momento yo, ciudadano, puedo molestarme y decirle, ¿para qué lo habré votado? yo confío en usted, usted me ha defraudado. Y él puede llegar a decirme, ¿y yo cómo sé que usted me votó? Claro, que lo hayan votado 200.000 personas no quiere decir que uno sepa qué 200.000 personas o qué piensan esas 200.000 personas, justo. Exactamente, ahí está la ficción. Y uno ahí podría pensar entonces que, o bien para que la ficción no sea total, o bien para que no dependa solamente de cierto carácter arbitrario de una persona, es que existen los partidos políticos, donde hay al menos una comunidad de, no digo iguales, pero sí de personas que en algunos temas están en sintonías parecidas, y es por eso que uno entonces sigue una plataforma de determinado partido, pensando en que eso sí tiene una continuidad que supuestamente supera las arbitrariedades de momento. Sí. La idea de los partidos políticos es esa. Es decir, la democracia moderna, la democracia contemporánea, la democracia del siglo XX, es una democracia de partidos. Se la llama así, democracia de partidos, o en Alemania le llaman Estado de partidos. Porque los partidos son esos, es un enlace, es una mediación entre el Estado y la sociedad. Ahora, lo importante es que los partidos eviten esa arbitrariedad de los dirigentes o de los representantes en cuanto a que toman decisiones aisladas. De todas maneras, para poder ser candidato hay que formar parte de un partido. Si no, no se puede ser candidato. Ahora bien, los partidos en el siglo XX, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con mucha claridad, hasta, yo diría, fines de los años 80 del siglo XX, eran partidos de masas con un programa político. Con un programa político muy claro, muy explícito, con puntos muy definidos, y con dirigentes o representantes de esos partidos que cumplían en el Parlamento o en el Ejecutivo el programa de ese partido. Por tanto, era muy difícil que un diputado o un senador se alejara del contenido de ese programa. Por tanto, había menos arbitrariedad. El problema es que hoy en día, ya en el siglo XXI, con la crisis de los partidos políticos, eso no ocurre. Los partidos se han fragmentado y los diputados o senadores elegidos por un partido ya no responden muchas veces a ese programa, sino que responden a intereses de grupo, a sus propios intereses. Por eso uno puede encontrar en el Parlamento un bloque unipersonal, en lugar de un bloque de un partido, un bloque de una sola persona o un bloque de dos o tres personas. Uh-huh. Y eso tiene que ver efectivamente con la crisis actual de los partidos. El profesor invitado en nuestra clase pública de hoy es el doctor Hugo Quiroga. Estamos hablando de el debate contemporáneo sobre democracia y ciudadanía. Así es. Pensaba, bueno, ¿qué cosas condicionan la democracia y la ciudadanía a partir de esto que estabas explicando? Digo, porque estoy pensando que, supuestamente, ¿no?, siendo poder del pueblo, y en este caso son los ciudadanos los que votan y los que tendrían el poder, ¿qué elementos pueden condicionar para que ese poder no sea necesariamente del pueblo o de los ciudadanos, y que por ahí sea un poder más de algunos sectores concentrados, como por ahí describías vos recién, o que representen otros intereses que no necesariamente son los de los ciudadanos, los del pueblo o de los votantes? Bueno, la democracia vive en una permanente tensión entre ese poder del pueblo, que en verdad es un poder que en principio queda limitado al nombramiento, a la elección de la autoridad pública. Es decir, cuando los ciudadanos van a votar el día de elecciones. Luego se elige la autoridad pública y esa autoridad pública actúa en representación de la voluntad popular. El problema es que ahí surge de inmediato o puede surgir una tensión entre si esos representantes, esa autoridad pública, efectivamente representa la voluntad popular. Y ahí es donde se hace difícil la idea de representación. Ahí donde la idea de representación muestra la distancia que hay entre los gobernantes y los gobernados. Aparece con mayor claridad. Entonces, para que no haya crisis de representación, es decir, para que la brecha entre representantes y representado no se ensanche, lo que hay que hacer es o procurar o estimular es que los ciudadanos participen más y se interesen más de los asuntos públicos, de la cosa pública, de la cosa que nos pertenece a todos. Claro, esto es más difícil porque efectivamente no hay democracia directa, pero el ciudadano tiene formas de participar a través de organizaciones múltiples, de asociaciones, controlando al poder, controlando a las autoridades públicas. Esa es la idea de una democracia representativa. Pero al mismo tiempo, como bien vos te estás diciendo, no hay solamente un poder político en una sociedad. Hay otros poderes, poderes fácticos, poderes de hecho, hay poderes económicos que inciden y tienen influencia en el poder político. Está el poder militar, está el poder eclesiástico. Es decir, que hay un conjunto de poderes, las corporaciones sindicales. En fin, hay un conjunto de poderes que también ejercen su influencia en el poder. Lo importante es tener en cuenta que el poder político expresa la representación política de una sociedad. Esto es, en principio, a nivel, si ustedes quieren, teórico. En principio, el poder político es la representación del conjunto de la sociedad. En cambio, la representación corporativa puede ser de patrones o de sindicatos, ¿no? Son siempre representaciones gremiales, corporativas, de sectores de la sociedad, ¿eh? De fragmentos de la sociedad. Por ejemplo, uno puede decir que existe la representación empresaria de los industriales metalúrgicos. Sí. Y esa representación está circunscrito a ese fragmento de la sociedad. O el sindicato de camioneros, que representa a los camioneros. Luego todos los sindicatos se reúnen en una confederación que es la CGT. Es decir, hay un conjunto de poderes fácticos. Pero la democracia hace alusión a la representación política. Esto es, al conjunto de la sociedad. Y ahí es donde surgen estas tensiones entre lo que sería la búsqueda de una representación política de carácter más igualitaria y estos sectores fácticos, gremiales, sectores de poder que muchas veces contradicen con la representación general o la representación política. Wow. Sí, en realidad me quedé pensando, pero probablemente quede pendiente para después del recreo, pero lo que decía recién Hugo me retrotraía a toda la discusión que se dio hace 2 años, en lo que se conoció como el conflicto gobierno-campo, ¿no? Y que justamente lo que circulaba como discurso desde los representantes del Estado, desde la presidenta puntualmente, era: nosotros representamos a la sociedad en su conjunto y quienes están haciendo una demanda representan a un sector específico. Digo, y eso surge de manera reiterada cuando hay un sector, sea el campo, sea quien sea, le demanda a quienes están circunstancialmente

con la teoría de producción social de sentido, trabajamos con un fuerte énfasis pirciano que tiene que ver con tricotomías, y trabajamos con puntualmente Eliseo Verón, Yarodó, digamos, toda esta gente que tiene que ver más que nada con haber planteado que, roto ese circuito canónico de comunicación, uno enuncia desde un lugar cultural un discurso que es una dimensión espacio-temporal de sentido, aquí, ahora, en un contexto, y va a ser recibido por un enunciatario que puede entender o no lo que están diciendo porque entiende desde un lugar. Ignacio Martínez, docente. Es docente de Historia, Argentina 1. Generalmente se suele tomar el rosismo como una cosa homogénea a lo largo de todo ese tiempo en que se dio como una forma de gobierno, se podría decir, en la provincia y después extendiéndose hacia las demás provincias del Río de la Plata. Pero sí, el discurso del rosismo en todos los aspectos fue cambiando y fue cambiando mucho. Lo que me interesa acá no es, y tampoco tengo tiempo para hacerlo, tomar los diferentes matices del discurso del rosismo sobre la Revolución de Mayo, sino identificar algunos rasgos que perduraron en el discurso rosista acerca de la Revolución de Mayo. Pero sí es muy buena la advertencia de decir, bueno, ojo, que esto es a grandes rasgos, porque incluso no solamente porque el rosismo duró mucho tiempo, sino que también los discursos desde el rosismo no fueron producidos por la misma persona. Es cierto que el rosismo se caracteriza por tratar de imponer un discurso unánime, pero eso no quita que en diferentes momentos hubiera diferentes voces también dentro de estos matices, así que hay que tener en cuenta esa advertencia. En Cátedra Abierta, clase pública. Retomamos nuestra clase pública. Usted, Valeria, finalmente descansó. Ya tengo una pregunta, sí. Ya tiene la pregunta. Recuerde que, bueno, Vicky le había preguntado al doctor Quiroga sobre el rol de los partidos políticos. ¿Qué pasa con la crisis de los partidos? Bien, ¿y usted, Valeria? Era respecto de lo que hablábamos antes de la democracia directa. Bueno, la cuestión numérica que influía a la hora de hacer posible una democracia directa, o sea, somos muchos para ir a votar todos juntos a la plaza, y yo me pregunto si ahora con las nuevas tecnologías o con las nuevas posibilidades que brinda la comunicación es posible una democracia directa. Ah, no sé. Bueno, son hay tres buenas preguntas. A ver... No nos ponemos celosos, usted empiece por donde esté. No, por el orden en el que fueron presentadas, así nadie... El campo, ¿no? Efectivamente, cuando la presidenta Kirchner decía que ella representaba y buscaba el interés general, es así. Esa es la función de un presidente, velar por el interés general. La otra confusión que hubo y que apareció en todos los medios... incluso en el propio gobierno, decir que era un enfrentamiento entre dos sectores. El Estado no es un sector. Claro. El Estado representa al interés general, que lo coherentemente con lo que yo decía antes. El sector era el sector campo, que en este caso estaban todos los diferentes sectores asociados en la llamada mesa de enlace. Uh-huh. Entonces, era un sector... que representaba claros intereses de una parte de la sociedad. Pero, cuidado, en un país como la Argentina, en donde todo lo que tenga que ver con el campo, con lo rural, es muy importante para la economía, por su influencia que tiene además en la agroindustria, en las exportaciones, porque está muy vinculada a la clase media y trabajadora de las ciudades del interior. Entonces era un conflicto ese que se extendió y comprendía a un porcentaje muy alto de la población. Pero para responder a la pregunta y no entrar directamente en el conflicto, ahí no había un enfrentamiento entre dos sectores. Era el Estado, que respondía y debe responder y debe buscar el interés general, y el sector del campo, donde había distintas fracciones, distintos, diríamos, estamentos, distintos sectores del campo que estaban representados en esa mesa de enlace. Bien. Esa sería una primera respuesta. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Bien, vamos con la segunda. Vamos con la segunda. ¿Qué es la crisis de los partidos? Efectivamente, los partidos están en crisis en el mundo. Las manifestaciones son diferentes. Las manifestaciones nacionales son diferentes. Los partidos, por ejemplo, si tomamos América Latina, los partidos políticos funcionan mejor en Chile que en Argentina, en Uruguay que en Argentina, probablemente en Brasil que en Argentina. Y también están en crisis en Europa, pero esos partidos europeos funcionan mejor que en América Latina. Entonces la pregunta es, si lo que está en crisis es un tipo de partido, en este caso ese partido de masa que se conoció en el siglo XX, o si en verdad está en crisis la institución partido. Dos palabritas. ¿Cómo eran los partidos de masa del siglo XX? Algo dijimos. En primer lugar, eran partidos que tenían un programa muy fuerte que permitía una diferenciación política e ideológica de otro partido. En segundo lugar, los candidatos para las elecciones surgían del seno de los partidos, de las disputas internas. En tercer lugar, esos partidos forjaban, producían una identidad política. Entonces, alguien podía decir, yo soy socialista, yo soy comunista, y eso era una identidad política. Yo soy radical, es una identidad política. Yo soy peronista, es una identidad política. Y en cuarto lugar, yo diría que esos partidos de masa del siglo XX creaban un sistema de opinión. Es decir, que había prensa partidaria, que había programas desarrollados, que había una circulación de ideas del partido a través de las distintas representaciones locales, las reuniones de militantes, en fin, creaban un sistema de opinión. Hoy los partidos políticos han perdido justamente estos presupuestos claves de ese partido de masa. En primer lugar, los programas ya no se diferencian tanto uno de otro. En segundo lugar, los partidos ya no son un sistema de opinión. No tienen prensa partidaria. Hoy la opinión pública, los medios de comunicación masivo, mejor, son los que crean ese sistema de opinión. En tercer lugar, ya no forjan identidades políticas como antes. Es decir, ya nadie dice con tanta fuerza, o se dice menos, al menos, yo soy radical, yo soy socialista, yo soy peronista, yo soy comunista. En todo caso aparece el yo soy, el sustantivo propio del dirigente que nos gusta. Exacto. Con el ista sí, no. detrás. Exacto. Yo soy perecista. Yo soy de sí. tal... Exactamente, sí, sí, eso es. Kirchnerista, alfonsinista, es, etcétera, es. Porque me representa esa persona. Yo soy quiroguista. Vos sos quiroguista. Chupame. No, yo diría, como dijo Portantier una vez que le dijeron eso, o sea, no de la vida por esa causa. Te agradezco mucho, Vicky. No, el tema es así. El tema es que ahora tampoco los dirigentes políticos o los candidatos surgen del interior de los partidos políticos, es decir, de una lucha interna. Hoy los dirigentes surgen, los candidatos, mejor, los candidatos surgen del reconocimiento del gran público. Del reconocimiento del gran público. Esto quiere decir de si estas personas son muy conocidas a través de los medios masivos de comunicación. Y por qué andan muy bien en las encuestas. Cobos, por ejemplo, que participó de la fórmula con Cristina Kirchner, a partir de su voto no positivo, se hizo conocido nacionalmente por esa votación. Y estuvo durante mucho tiempo, casi 2 años, con la mayor imagen positiva de la dirigencia política argentina. Hoy está superado por Ricardo Alfonsín, pero lo tuvo hasta hace muy poco. ¿Y eso fue gracias a qué? Gracias a ese voto que lo llevó, que lo catapultó a el reconocimiento del gran público, pero no fue un partido, porque en ese momento él no formaba parte de la Unión Cívica Radical, y además su partido era un partido muy pequeño que se llamaba Radicales K. Y lo mismo puede decirse de Alfonsín, porque de hecho aparece en la opinión pública en el velatorio del padre, de hecho como dirigente radical, no era un dirigente de peso dentro de la estructura interna, pero aunque ha tenido participación política. Hay una diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Él no tenía una militancia, es verdad, pero Alfonsín, Ricardo, ganó la interna en la provincia de Buenos Aires. Claro. Eso no hizo Cobono. Ganó la interna en la provincia de Buenos Aires y se consolida en el interior de su partido. Esa es la diferencia. Bueno, por eso hemos tenido también dirigentes que no provienen de la política. Reutemann. Que Menem le propone ser candidato a gobernador y la gente lo vota porque había un reconocimiento público por haber participado en la Fórmula 1. El propio Scioli, Palito Ortega, que cantaba muy mal y seguirá cantando mal, pero que fue gobernador de Tucumán. Entonces, ahí es donde entra a jugar los medios de comunicación y las encuestas. Y ahí uno puede pensar que los medios de comunicación, dicho simplificadamente, ¿no?, vienen como a cumplir, pero de manera velada, el rol de prensa partidaria, pensando también en ciertos vaivenes que han tenido algunas empresas periodísticas en cuanto al apoyo o rechazo de determinados sectores políticos. Y cómo también eso, de algún modo, de las empresas periodísticas, se puede ligar con o identificarlos como poder económico que influyen en el condicionamiento a la democracia. A ver, la democracia, la política y la política democrática se ha transformado por dos componentes fundamentales, diríamos. En primer lugar, la televisión, que ya va a ser reemplazada como medio de comunicación política por los Blackberries. Efectivamente. Ya, en el corto plazo. Va a seguir existiendo la televisión, pero no va a ser ya el gran medio de comunicación política. Van a ser los BlackBerry, los celulares, etcétera. Ya en la campaña de Obama eso apareció con mucha claridad. Y en segundo lugar, las encuestas. Es decir, que tanto la televisión como las encuestas han transformado la política contemporánea. Ningún político puede hacer ningún dirigente, mejor, ningún gobernante puede hacer política sin encuestas en la mano. Sin aparecer en los medios. ¿No? Si a un dirigente político le ofrecen ir a un programa político de Buenos Aires, de los más conocidos, con mucho rating, o ir a un acto cerrado de 10.000 personas donde no está la prensa, usted no tenga duda. Seguro. Que va a ir a la televisión y no a ver 10.000 personas a un acto cerrado donde no esté la prensa. No tenga ninguna duda que va a ir a la televisión. Entonces, esto significa que aquí, con la nueva democracia, hay un modelo de democracia que muchos llaman de opinión pública. Tiene tres componentes fundamentales esa democracia de la opinión pública. En primer lugar, los expertos en comunicación. En segundo lugar, los especialistas en encuestas. Y en tercer lugar, los periodistas. Es decir, para muchos estudiosos de la democracia contemporánea, entendida como democracia de opinión pública o democracia de audiencia, es decir, es ubicar al elector, al ciudadano, como formando parte de la audiencia, estos tres actores, diríamos entre comillas, son ejes centrales de esta democracia de la opinión pública o democracia de audiencia. Ahora, antes de pasar a la tercera pregunta que está vinculada a esto, yo quiero decir que el ciudadano existe y que el ciudadano controla y que el ciudadano finalmente ejerce un veredicto, ya sea cada dos años cuando vuelve a votar, o bien participando de manera diferente entre una elección y otra. En cuanto a la tercera pregunta sobre la democracia directa, es verdad que el número es lo que ha impedido, entre otras cosas, que exista democracia directa, porque es imposible constituir una asamblea directa donde hay donde la sociedad supera los 100 millones de habitantes, o incluso en la Argentina con 40 millones de habitantes. Lo que los estudiosos dicen es que se puede llegar a una democracia directa de manera diferente. En los años 80 ya del siglo XX se hablaba de computercracia, es decir, cracia, poder, computadora. Es decir, si todos tienen computadoras, se podrían hacer consultas a los ciudadanos sobre determinadas leyes. Por ejemplo, una especie de plebiscito, si está de acuerdo o no con el matrimonio gay. Entonces los ciudadanos desde la casa contestan sí, no, sí, no. Y eso sería una especie de democracia directa, electrónica, del siglo XXI, perdón. O ya en el siglo XX. El problema es que no todos tienen computadora, en primer lugar, aunque eso se podría arreglar. Sí, además se puede, también hay maneras de hacer fraude de esa manera. Y también hay maneras de hacer fraude. Más fácil. No, por ahí digo, las encuestas un poco retoman ese espíritu. No necesariamente una sola encuesta, pero a lo mejor es con la suma de distintas consultas a distintos lugares, a través de distintos medios, tal vez pueda, no digo ejercerse democracia directa, pero sí a partir de ese sondeo, plantear alguna política a nivel estatal, pienso. Sí. Las encuestas son tan... hay una tiranía de las encuestas, ¿no? Porque, como decía antes, ningún dirigente político, ningún gobernante hace política sin encuestas en las manos. Incluso, muchas veces, las agendas de gobierno se fijan en función de las encuestas, de lo que la llamada gente, esto es los ciudadanos, opinan. Ahora, se puede pensar en la computercracia, o ya hoy no sería la computadora, sería más bien los BlackBerry, serían los teléfonos móviles, los portables, que a partir de allí uno puede responder, ve partido de fútbol, va a ver programas. Y esto va a reemplazar, esto es lo que en el futuro reemplaza a la televisión como medio de comunicación política. De todas maneras, aunque se regalaron los BlackBerry o los portables más, o los celulares más sofisticados, aunque se los regalaron a todo el mundo, hay un problema para mí. Es que este tipo de democracia, llamémosle electrónica, directa, electrónica, no permite la interacción, ¿no? Es decir, que la interacción está muy mediatizada por los medios. Es decir, que cuando se habla de una asamblea, como se hablaba en el mundo antiguo, lo que había era una interacción, es decir, había argumentación y contraargumentación. Y esto sucede, mal o bien, en el Parlamento, aunque sea con la minoría de los representantes. Y aunque muchas veces el Estado puede absorber, de en cierta manera, el Parlamento. Y aunque el Estado pueda, en el sentido de influenciar, ¿no? De cooptar o captar voluntades. Pero en el Parlamento, cuando se discutió la resolución 125, Eso fue un foro de debate, porque hubo argumentación y contraargumentación. En cambio, a través de una democracia directa, electrónica, puede haber una interacción, puede haber comunicación, pero es mucho, mucho más indirecta. De todas maneras, el futuro viene por acá, nos guste o no, es decir, por el desarrollo de las tecnologías, de nuevas tecnologías de la comunicación política. El problema es que no habría que perder la posibilidad de que el ciudadano participe en foros, pueda argumentar. Eso le iba a decir, para cerrar un poco, porque ya estamos en la hora, ¿de qué manera se puede fortalecer la democracia institucionalmente? ¿Cuál es el deber nuestro como ciudadanos? Y yo creo que se debe fortalecer con la conciencia de que la ciudadanía no implica solo derechos, sino también obligaciones. La obligación de participar de los asuntos públicos, de que los ciudadanos, en la medida de lo posible, se hagan cargo, tengan la responsabilidad de que forman parte de una vida en común, de lo que podríamos decir, siguiendo los antiguos, del querer vivir juntos. Y el querer vivir juntos es una responsabilidad de los ciudadanos, es una responsabilidad de todos. Le agradecemos muchísimo a Hugo Quiroga la presencia en el día de hoy. Después por ahí me quedaba, pero lo vamos a dejar para una invitación futura, porque vamos ahora a volver entiendo, a contar con él. Ahora entiendo por qué son tres materias troncales, digo. Claro, bueno, nosotros recién empezamos a transitar una breve introducción a la primera, podríamos decir. No, que también está la otra posibilidad que uno dice, bueno, que a lo mejor también hay algunas personas que se sientan condicionadas en el actuar en conjunto y prefieran tal vez el anonimato para poder debatir, y eso es una de las opciones que a lo mejor se aparece con las nuevas tecnologías, que sí. Uno es, yo no me involucro, no me siento condicionado ni por ningún entorno, amigable o no, y solito mi alma debato en foros, en redes sociales, etcétera, y tal vez, bueno, pase por ahí, pero no sé, lo dejo como idea ahí circulando. Para una próxima clase. Para una próxima clase. Me parece muy bien. Profe, y si quiero leer algo, ¿tiene algo para recomendarme o puntualmente? Me quedé con ganas de más. Hay muchas cosas, hay textos que son fáciles y con mucha profundidad, de autores como Giovanni Sartori, que es italiano, que es politólogo, que yo sugiero que los textos que se vive en la actualidad. Yo tengo ahí un texto mío que acaba de salir y que lo va a leer, el título. El libro se llama La República Desolada, dice los cambios políticos de la Argentina 2001-2009. Se refiere a los problemas actuales de la Argentina. También recomendaría a Norberto Bobbio, que es un gran especialista en teoría política, de fácil lectura, que murió hace poco, hace un par de años creo, si mal no recuerdo, que por lo menos son bibliografía básica y que hay profundidad y una prosa fácil. Bien, bueno, nos quedamos entonces también con las recomendaciones y por supuesto con el libro cuya autoría pertenece al docente invitado del día de la fecha, Hugo Quiroga, La República Desolada, los cambios políticos de la Argentina 2001-2009. Después le paso el título por Facebook, porque no se acuerda. En el Facebook, usted que está en esto de la cosa moderna, me dice que en claro. Facebook están todas las clases públicas, al menos no digo los debates políticos trascendentales, pero las clases públicas de cátedra abierta. Se las pueden descargar y yo ya cuando llego escribo los nombres de los textos para el que quiera ampliar, como yo, por ejemplo. Perfecto, las 9:05, lo que sigue es Ayer Nomás, le agradecemos nuevamente. No, gracias a usted, Hugo Quiroga. Muy amable. Perdón, yo pensé que era miércoles, es verdad, hoy es martes, libros que muerde, Sara, tienes razón, hoy es martes. Y quería comentarle, sí. Mañana tenemos una clase muy linda de matemática. Nos va a sorprender la profesora, ella es Elisa Petrona. Perfecto. Yo soy horrible. Vamos a dejarlo entonces para mañana, miércoles, hoy martes, lo que sigue es Libros que Muerden.